su obra, además de su profesión, está en la música. Formó parte del grupo Ollanta de Música Andina y ha sido un cantautor desde los 90. Ha actuado en la Sala Libertad 8, donde también actuaron Sabina, Serrat y muchos autores importantes. En 1995 consiguió el primer premio del certamen de autor. Todo está en el aire, colgado de una leve, fina gasa. Todo está en el aire, todo está en el aire, todo está en el aire. Todo está en el aire, el fuego, la ventisca, los astros, la vida, todo está en el aire, todo está en el aire. Todo está en el aire. Todo está. Nada permanece más tiempo del preciso. Cada estación da paso a la siguiente. Vamos andando sobre un precipicio. Todo está en el aire. Todo está en el aire. Todo está en el aire. Todo está. Vamos andando sobre arenas movedizas y la vida es un sendero sin otro rumbo que sí misma. Y la vida es un sendero sin otro rumbo que sí misma. Todo está en el aire. Todo está en el aire. Todo está en el aire. Todo está en el aire. Bien por Luis Medina. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Estamos en la sesión de discos y Lali dedica a su amiga María Dolores, que en todo el tiempo que lleva, a su amiga Dolores Morán, perdón, que en todo el tiempo que lleva siempre ha estado junto a ella, sobre todo en los momentos difíciles. También con ello quiere darle las gracias con este disco que sonará dentro de breve momento, La Sevillana a Córdoba, de cantores de Hispali. En nuestro segundo disco en la sesión de discos dedicado, Concha López Soto nos pide Gracias a la vida de Mercedes Sosa, que se la dedica a su marido Antonio, a sus hijos Tony, Rafa y Ale, y a sus nietas Noa y Valeria. Un beso para todos. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco

ahora, como en recordatorio de una fecha importante en la música, queremos ponerle unos fragmentos de algunos discos de los Beatles en el 60 años de su aparición. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Afortunadamente para Madrid y a la vista del puente para toda España, el gobierno del país, aunque en mi opinión un poco tarde, ha tomado la única decisión posible, decretar el estado de alarma, para poder adoptar las medidas que la comunidad necesita y que la incompetencia y el sectarismo de Isabel Ayuso y de su equipo de gobierno y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, realmente difícil de entender, impedían tomar. Desde el inicio de esta pandemia, la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox, en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad y con el estimable apoyo de la derecha mediática y social, en lugar de aunar esfuerzos con el resto de fuerzas políticas, decidió utilizarla para tratar de acabar con un gobierno cuya legalidad han cuestionado desde su formación. Es evidente que una buena parte de los líderes territoriales del Partido Popular hace tiempo que ponen en cuestión la capacidad política e intelectual de su presidente, así como su falta de liderazgo. Y por ello, el señor Casado, una marioneta manejada desde la FAE por el ínclito señor Aznar, tomó la decisión de utilizar como ariete en su confrontación con el gobierno a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta posiblemente sea aún más incompetente y manejable que el propio Casado, y a un alcalde de la ciudad que, después de interpretar una postura moderada y de colaboración con el resto de fuerzas políticas, no ha tardado en mostrar su verdadera cara, llegando a la absoluta barbaridad de calificar el estado de alarma decretado por el gobierno como un 155 encubierto. Y aprovechando esta absurda afirmación, voy a tratar de poner en evidencia las acusaciones que desde el principio de la pandemia se han vertido sobre la responsabilidad del gobierno en su gestión. El estado de alarma confería al gobierno la capacidad para coordinar las medidas a tomar en cada una de las comunidades, a establecer los controles necesarios para limitar la movilidad de los ciudadanos, tanto dentro de su comunidad como a nivel del resto del país, y a poner a disposición de los gobiernos comunitarios los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que dependían directamente del Ministerio del Interior, incluido el Ejército y, de una manera especial, la Unidad Militar de Emergencia, la UME, para colaborar en tareas de construcción de hospitales de campaña, de limpieza y desinfección de hospitales y residencias de mayores, y para llevar a cabo funciones de rastreo, pero en ningún caso eliminó la responsabilidad de los gobiernos comunitarios en la gestión de la sanidad, la educación y el control de las residencias de mayores en sus tres ámbitos, públicas, concertadas o privadas. Competencias transferidas a todas las comunidades que solo podrían desaparecer con la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución. Una prueba evidente de lo que digo son las tres sentencias que, en juzgados madrileños, han obligado al gobierno comunitario a dotar de medios, tanto humanos como técnicos, y de protección en hospitales de la comunidad y a medicalizar las residencias de mayores en pleno proceso de alarma. A pesar de todo esto, las derechas políticas, mediáticas y sociales de nuestro país no han tenido ningún problema en tratar de echar sobre los hombros del gobierno central la responsabilidad de las muertes producidas en residencias, así como las deficiencias de los hospitales públicos, cuando la mayor parte de esas responsabilidades recaían, sin ninguna duda, en los gobiernos comunitarios. Desgraciadamente, a la vista de este tipo de comportamiento, es imposible esperar del principal partido de la oposición un comportamiento leal y de colaboración para afrontar de manera conjunta la lucha contra la más grave crisis sanitaria, económica y social con la que nos hemos encontrado en nuestra etapa democrática, algo que, por fortuna, no ha pasado en ningún otro país del mundo democrático en su lucha contra la pandemia. Solamente añadir de nuestra cosecha que de Núñez de Balboa surgirán, como por arte de magia, cacerolas, ollas y timbales para orquestar las fiestas contra el gobierno. Este es el comentario de la Semana Política que nos manda Rafael Molina Díaz. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, los libros. ¿Ya? Rafael, estamos con Rafael Osuna Muñoz, que en este caso representa la librería Luque. Y queremos y vamos a preguntarle alguna cosa. Rafael, buenos días. ¿Rafael? Ah, venga. Hoy, en esta sesión de libros, hemos querido invitar a una nueva librería de Córdoba, la librería Luque, una librería con mucha solera y que es el lugar donde los bibliófilos aparecen en busca de nuevos autores, de las nuevas tendencias y de las nuevas ediciones de los libros del momento. Para ello tenemos con nosotros a Rafael Osuna Muñoz. Rafael Osuna, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, descansadito aquí en la terraza de mi casa. Muy bien, me alegro. Bueno, te llamábamos, como sabes, para que nos dieras las novedades que han entrado en la librería Luque. A ver qué nos dice. Y las recomendaciones. Pues, novedades y recomendaciones, ¿eh? Vamos a ver. Como las novedades más fuertes, las que nosotros tenemos más como que van a ser éxito de venta, sí. Pues tenemos el libro de Ken Follett, que es La tiniebla y el alba, que es la precuela de toda la serie de los pilares de la Tierra. Es los orígenes, como se... Sí. El principio, ¿no?, de los pilares de la Tierra. Y ya tenemos bastante esperanza puesta tanto en ese libro como en el último libro de Arturo Pérez Reverte, que se puso a la venta hace 3-4 días. Ya. Que se llama Línea de Fuego. Sí. Este libro, pues, un poquito más también sobre la guerra civil, como no teníamos poco, pues. Pero vamos, visto desde el punto de vista de Arturo Pérez Reverte, pues, no, la batalla, lo que fue la batalla del Ebro, pues desde otro punto de vista, ¿no? Ya, ya. Luego, también nuevos, novedades, y hago ya más hincapié porque son autores nuestros, no autores cordobeses. La primera novela de Elena Medel, que se la ha publicado Anagrama, sí, que se llama Las Maravillas, y que me consta que tiene que ser un libro precioso porque, vamos, a mí no me ha dado tiempo prácticamente a medio ojearlo bien, ¿no? Pero trata de la historia de dos mujeres, de María y Alicia, y los últimos años de la vida de España, desde los años 70 hasta prácticamente nuestros días. En fin, es una historia bastante tierna y bastante humana de la vida de estas dos mujeres, que además hay una diferencia cronológica en su vida bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. También resaltaría el libro de Fernando Penco, se llama Fuente Vejuna lo hizo, publicado por Cántico, y que es un libro sobre investigación histórica, sobre el hecho de Comendador, la obra de Lope de Vega, y más mezclado también como libro de viajes. No es un libro interesante porque desmiga tanto los caminos y los alrededores de la comarca, la descripción de los antiguos edificios que posiblemente podían haber y los que aún se conservan. Yeah. En fin, es un libro que a mí me merece la pena para los que queramos saber algo sobre nuestra historia cercana en cuanto al entorno de provincia y demás, a ver, yeah, nuestro, yeah, pasado. Sí, sí, muy bien. Y otro libro también de un autor, aunque esté afincado en Sevilla, como Elena Medel también está afincada en Madrid, pero vamos, sí, sus cunas son de aquí, ¿no? Claro, claro. De aquí, Salvador Gutiérrez Solís, con El lenguaje de las mareas. Es un libro que me ha fascinado, un libro de investigación policíaca, una novela de intriga bastante interesante, con mucho ritmo, que se desarrolla además en una zona de Huelva muy conocida por mí, afortunadamente, y que me sentí ciertamente familiarizado con la novela y el entorno, muy bien escrita, muy ágil. En fin, estas son las novedades como quizás las recomendaciones. Muy bien, muy bien. Yo también recomendaría, si ya dependiendo de que si te gusta el ensayo, que si te gusta biografía, que si te gusta, ha salido también un libro muy reciente que lleva 2 o 3 días en la tienda, sí, una biografía sobre Abderramán I al-Dajir, el primer Abderramán de Daniel Valdivieso, que va a ser también bastante interesante y va a tirar bastante, y vamos, creo que también merece la pena echarle un vistacito. Muy bien, Rafael, pues muchísimas gracias por tu amabilidad, dándonos información de todas las novedades que tienes y de las recomendaciones por vuestra parte. En la librería del Buque estáis esperando a los futuros clientes de estas novedades. Muchas gracias y buenos días. Gracias a ustedes, como siempre, aquí me tenéis para lo que queráis. ¿Eh? Vale, muy bien, muchas gracias. Hasta ahora, buenos días. Gracias a ustedes, hasta luego. Tenemos al teléfono a nuestro amigo Juan Rubio. Buenos días, Juan. Hola, José, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, perfectamente. Vale, vale. Bueno, pues en esta sesión de libros hay tres preguntas básicas, ¿no? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál es tu tema literario preferido? ¿Y qué recomendación haría a nuestros oyentes? Pues mira, este año me incorporé a un taller de lectura de aquí de la Biblioteca Municipal. Estupendo. Y con motivo del centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós, que fue en enero de este año, pues eligió Fortunata y Jacinta. Y no la conocía, sino la había leído, la conocía solamente de referencia y también por la serie que pusieron en televisión y tal, pero bueno, no la habíamos leído al fondo, ¿no? Y la verdad es que ha sido un libro muy interesante. De hecho, está considerado como la mejor novela escrita en lengua española después del Quijote. Yeah. Junto con La Regenta de Clarín, son de las mejores novelas que podemos leer. Y además me ha interesado mucho porque coincide con el tipo de literatura de novela que a mí me gusta, que es la del realismo social, es decir, novela semi-histórica porque se está hablando de un periodo concreto de la segunda mitad del siglo XIX, en Madrid fundamentalmente, ahora que Madrid está en el candelero por otro motivo, pues entonces Pérez Galdós era canario, se desplazó a Madrid y hizo casi toda su vida, sobre todo la literaria, en Madrid. Y describe de una manera fabulosa no solamente los personajes desde el punto de vista físico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista psicológico incluso, de una manera magistral, ¿no? Pero además el entorno, es decir, tanto el entorno físico de los barrios por los que se mueven los personajes, como el entorno político y cultural de la época, lo describe de una manera, como digo, extraordinaria. Entonces, para recomendar, como me decía, recomendar algo de Benito Pérez Galdós precisamente por el centenario, porque se cumple el centenario de su fallecimiento. Y lo mismo puede ser esta que cualquier otra novela suya o cualquiera de las novelas de los episodios, por ejemplo. De los episodios, efectivamente, ¿no? Los episodios, que es que yo empiezo ahora, por ejemplo, con el de Bailén, que me pilla más cerca. Y, entonces, nos llama de Linares, Juan Rubio nos llama desde Linares, ¿eh? Por eso hace referencia a Bailén. Exactamente. Por eso es lo que te digo, sí, que merece la pena que este año, es más, desde el taller de lectura, habíamos preparado incluso un viaje para conocer los lugares, para conocer el barrio, fundamentalmente en el centro de Madrid, detrás de la Dirección General de la Policía, de lo que es ahora la Comunidad de Madrid, la sede de la Comunidad de Madrid, sí. Con toda esa parte y la Plaza Mayor, donde se describen mucho, bueno, sobre todo en vivienda, en Pontejo, que es una tienda que hay ahí de ropa que las mujeres conocen muy bien, ya. Toda esa zona de la Plaza de Pontejo y todo eso, y íbamos a ir precisamente, teníamos previsto para el mes de abril un viaje a Madrid para esta historia, pues sí, para conocer el Madrid de Benito Pérez Galdós y ver también una proyección, sí, una obra de teatro por la tarde, pero bueno, con el bicho se lo metió por medio y ya eso ya. Se tapó, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, tu recomendación es, sobre todo, Fortunata y Jacinta, que lo tienes mucho más reciente, ¿no? Sí, y si no, cualquier obra de Benito Pérez Galdós, que es una maravilla leerlo, porque, ya digo, es de realismo social y describe perfectamente la sociedad de la época y es un observador privilegiado, ¿no?, a la hora de definir, porque llama la atención también cuando habla de los cafés, ¿no? Los cafés, es decir, donde se reunían distintos colectivos, porque se ve que en los cafés pues coincidían los del gremio, los de un gremio determinado se iban a un café con unos temas determinados de conversación, y él se imbuyó de toda esa cultura, de lo que le interesaban a unos gremios, lo que le interesaban a otros, paseando por unos cafés, paseando con otros, y evidentemente como acompañando a los personajes de la obra, ¿no? Vale. Bueno, pues con esto... gracias, te queremos dar las gracias por tu participación en el programa y a seguir leyendo, Juan. Exactamente. Venga, pues, venga, un saludo, hasta ahora. Igualmente, hasta luego. Ahora nos llaman desde Huelva. Será Conchi Vaca la que nos dé también su lectura actual y nos proponga alguna lectura más, ¿eh? Dentro de breves momentos tendremos a Conchi que ¿Conchi? Sí. ¿Conchi? Sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muy bien. ¿Desde dónde nos llamas, Conchi? Desde Fuenterido. Desde Fuenterido. La tierra de... Muy bien, muy bien. ¿Oye? ¿Me oye? Sí, sí. Sí, venga. Sí, sí, bueno, bien. Sabes que hemos preparado una nueva sesión de libros y estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos digan qué están leyendo y que nos hagan alguna propuesta de lectura para estos mismos oyentes. Dime, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo, Conchi? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo Nada se opone a la noche, de Delfín Tirán. Una novela, pues mira, me ha enganchado, me está enganchando. Llevo poco, pero me está enganchando mucho. Es autobiografía, sí. Porque, bueno, habla de su familia, de su madre, que se la encuentra la escritora muerta cuando llega a su casa en extrañas circunstancias, y entonces lo que hace pues se pone a buscar todas las películas, las fotografías, todo lo que tenemos, sí, en la familia, ¿no? En toda la vida. Habla con sus tíos para recapitular información sobre su madre y sobre su familia. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tipo de novela te gusta a ti? A mí me gusta mucho el realismo mágico. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces sí. Queremos que les proponga a nuestros oyentes y a nosotros mismos un título que a ti te haya gustado fundamentalmente. Pues mira, a mí me gusta muchísimo leer y leo de todo, pero esta autora no la conocía yo para nada. Es Chimamanda Ngozi Adichie, es nigeriana. Y me llamó muchísimo la atención porque no había leído nada de un autor así, ¿sabes? Yeah. Entonces, es la primera obra que hizo esta escritora, que se llama La Flor Púrpura. Yeah. Y trata como de la intolerancia religiosa, en fin, es muy interesante. Trata, si quieres que te diga un poquito más o menos de lo que va. En breves palabras, que vamos con el tiempo justo. Ah, vale. Es de Cambili, que es una niña de 15 años que lleva una vida aparentemente bastante cómoda, vive en una mansión, en colegios privados y tal, y bueno, y que quiere muchísimo a su padre. Es una especie de amor y de admiración. Y este padre, que es un hombre de negocio muy rico y tal, yeah, pues está tiene una fe religiosa que es muy autoritaria y muy fanático. Y entonces ya tiene a la familia muy sometida, tiene malos tratos y tal. Entonces es muy interesante. Muy bien. Bueno, pues este es el título que nos recomienda Conchi Vaca, La Flor Púrpura. Conchi, muchas gracias por tu participación en el programa, ¿vale? A ti. Venga, un saludo. Gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Adiós. Ahora, ¿Blanca? Sí. Blanca, hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien. Tenemos al teléfono a Blanca Galán, ya desde aquí, desde Córdoba. Y bueno, lo primero que le preguntamos es, ¿qué estás leyendo actualmente, Blanca? Pues mira, actualmente estoy simultaneando dos libros, sí, porque yo pertenezco a un club de lectura de la Asociación Quijote y Sancho. Estupendo. Y en ese club estamos leyendo El amante bilingüe de Juan Marsé. Ajá. Bueno, un autor ampliamente, sí, conocido, y a un poco un homenaje porque nos dejó en el mes de julio, ¿no? Yeah. Y a la vez estoy leyendo El infinito en un junco, de Irene Vallejo, ajá, que se trata de un ensayo sobre los libros y la biblioteca. Sí. Un poco el subtítulo explica el contenido del libro, porque dice que es la invención de los libros en el mundo antiguo. Yeah. A pesar de ser un ensayo muy fácil de leer, sobre todo por su constante referencia a la actualidad. Yeah. Y en estos dos libros estoy. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué libro recomendarías tú a nuestros oyentes? Porque vamos con el tiempo que nos hemos pasado. Bueno, a mí me gusta mucho la novela negra y he leído bastante ahora los libros de Juan Muñoz, de Juan Gómez Jurado, pero cayó en mi mano un libro que de verdad lo recomiendo, que se llama El libro de los mártires americanos. La autora es Joyce Carol Oates, que es la eterna candidata al premio Nobel, y es una reflexión sobre dos formas de concebir la vida y la sociedad, centrada en el problema del aborto y la pena de muerte. Uh-huh. Habla de la guerra religiosa que se libra actualmente en Estados Unidos, yeah, y trata de dos familias que yo encontré bastante similitud en la estructura con Patria, aunque no es nada, es una cosa de estructura del libro. Sí. Una es una persona que pertenece a una iglesia evangélica que cree que actúa en nombre de Dios, y la otra es un médico abortista, un médico que es idealista y que trabaja en una clínica abortista, y que el primero, el religioso, mata. Ya. En todo el relato se alternan el punto de vista de las dos familias, centrado sobre todo en la hija de estas dos familias. Y nos habla un poco de cómo se estructura la sociedad americana actual, no la sociedad que nos pone en la serie, sino la profunda América, y un poco nos hace comprender también por qué gana Trump las elecciones, ¿no? Viendo ese tipo de sociedad. Ya. A mí me ha impactado muchísimo y lo recomiendo fervientemente. Estupendo, muy bien. Muchas gracias, Blanca, por estar con nosotros. Nada, vosotros. En los libros de Radio Paradigma. Gracias y buenos días, ¿eh? Buenos días. Venga, hasta ahora, Blanca. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Buenos días. ¿Alfonso? Buenos días, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estupendamente. Bueno, pues. Estoy disfrutando de una mañana espléndida, ¿no? Yo estoy ahora mismo, no está muy soleado. Estupendo, estupendo. Bueno, pues estamos en la sección de economía, como ya habrán escuchado nuestros oyentes, y tenemos aquí a Alfonso Pastrana, que tenemos una larga conversación que no se acaba, porque además se suceden unas noticias y la siguiente pisa a la anterior, ¿no? Entonces, lo que te decía, que era la última semana, han tenido lugar noticias ligadas al sistema bancario, un sistema que tú conoces bastante bien, o digamos estupendamente bien, porque has estado trabajando mucho tiempo en el sector, casi 40 años. Entonces, queremos que nos introduzca en todo este tema. Pues, si quieres, empezamos por la sentencia sobre el caso Bankia, donde se han declarado inocentes todos los implicados. ¿Qué pasa aquí? Bueno, es una pregunta interesante de difícil respuesta. Uno se queda un poco sorprendido cuando ve algunas de las sentencias que surgen a lo largo del tiempo en este país, ¿no? Ya. La verdad es que no solo es sorprendente, sino que yo también creo que ha pasado bastante desapercibida, ¿no? La sentencia salió el día 29 de septiembre y realmente no ha movido prácticamente mucha polvareda. Evidentemente tenemos ahora mismo problemas mucho más serios y más cercanos, como es la situación económica en general y el COVID, pero en su momento las necesidades de ayuda financiera que fueron precisas para llevar adelante el mantenimiento de esta institución financiera fueron muy controvertidas y muy llamativas, ¿no? Yeah. Yo trataría de fijar un poco los tiempos, ¿no? Yo si recordáis, el tema por el que estaban siendo juzgados estos 34 directivos de Bankia era en principio por estafa y falsedad contable y provenía de la salida a bolsa de esta institución. Bien, pues esto ocurrió en julio de 2011. Después de eso hubo una serie de hechos por los que hubo que prestarle ayuda prácticamente de forma casi inmediata. La intervención fue en mayo de 2012, es decir, no había pasado ni un año desde la salida a bolsa. A continuación se produjo esta puesta en marcha del juicio, que como sabes pues ha durado más de 7 años, ¿no? Y lo más sorprendente del mismo, en mi opinión, además de que ha pasado desapercibido, es que parece que no hay culpables. Los 34 directivos han sido declarados inocentes por la Audiencia Nacional. Una empresa que necesitó una inyección de más de 22 mil millones de euros, que según la Comisión Europea en realidad ha costado cerca de 40.000, 36.000 millones por parte de Bankia y otros 7.000 por el Banco de Valencia, que formaba parte del grupo, al final la que ha sido responsable de esos caudales inmensos con los que ha habido que aportar por el conjunto de los españoles. Cuando hablamos de la administración tenemos que recordar que la administración somos todos los españoles, que hemos aportado ahí unos fondos enormes, y que nadie ha sido responsable de la mayor quiebra que ha habido en España. Esa es la realidad. Realidad que se ha visto, fíjate, después de que habláramos de hablar de este asunto, se ha visto además iluminada por otro hecho curioso. Y es que todo el mundo pues esperaba que hubiese un recurso ante la sentencia, y la Fiscalía Anticorrupción ya ha avisado que no va a recurrir la sentencia de Bankia, porque entiende que no encuentra motivos para recurrirla, ya que dice que no encuentra incoherencia en la misma. Yo no sé qué mayor incoherencia puede haber y que se produzca una pérdida de 40.000 millones de euros y no haya ningún responsable. Hay otra cosa divertida en la sentencia, y es que señala que en realidad Bankia cumplió con todos los requerimientos de los supervisores, es decir, del Banco de España, del FROC, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, cumplió con ser auditada por una auditora de prestigio como Deloitte, etcétera, etcétera, y que por tanto sus datos eran reales y válidos, puesto que habían sido debidamente supervisados. Entonces, si con que los datos sean supervisados es suficiente, ¿para qué queremos a unos directivos a los que se les pagaba unas verdaderas burrada de dinero por gestionar esa entidad? Ya. Esa es mi opinión, digamos, sobre el tema. No sé tú qué opinarás, José Manuel. Hombre, yo ya lo has dicho tú bien, pero lo que es preocupante bajo mi punto de vista es la sentencia, es decir, absolverlo. Pero más preocupante es aún que la Fiscalía no tome cartas en el asunto y lo recurra. Es decir, no sea... estamos en un país donde están ocurriendo cosas tan extrañas que nos deja un poco con el alma alicaída, diría yo. Pero bueno, esto es lo que tenemos, Alfonso, ¿no? Seguimos entonces, como hay muchas cosas, y yo quisiera tenerte aquí pronto para ampliar esta conversación contigo. Y entonces yo quisiera que nos hablara un poco de la fusión de Bankia y la Caixa. Dinos algo, háblanos de su oportunidad, de si hemos perdido ya el tren de una banca pública potente, háblanos de todas estas cosas que me calculo que tú las tendrás muy, muy a la mano. Sí, bueno, ahí realmente hay un tema bastante curioso también, como en el caso anterior, ¿no? Hay una gran presión por parte de las autoridades financieras y monetarias, tanto españolas como europeas, por ir logrando y ampliando una concentración bancaria. Eso viene siendo así a lo largo de los últimos años, y con la peregrina idea de que el tamaño hace mucho más fuerte a las entidades y es mejor para los sistemas financieros. Yo discrepo total y absolutamente de esta idea. De hecho, hay multitud de estudios empíricos que se han ido realizando. Hace ya varios años que no se hacen, por cierto, desde que se ha producido esta enorme concentración que se ha producido en los últimos años, que demostraban que un mayor tamaño no era en absoluto necesario para lograr una mayor eficiencia. El pretender, como está ocurriendo ahora, que el serio problema de rentabilidad que tiene la entidad financiera, o sea que ganan en valores absolutos mucho dinero, pero en valores marginales ganan muy, muy poco, se les ha venido abajo la rentabilidad de una forma o de otra, tienen verdaderas dificultades de supervivencia, pero yo creo que el tamaño no es lo que les va a situar en ese camino. Sin embargo, ese es el camino que se ha seguido, y es un camino que, en mi opinión, no es bueno para la economía, en nuestro caso, para la economía española, ¿no? Va a dar lugar, bueno, va a dar lugar, ¿no? Está funcionando un auténtico oligopolio, es decir, una enorme reducción de competencia. Y hay que pensar que ahora mismo las cinco principales entidades españolas, los cinco grandes bancos, tienen el 70% del mercado. Me gustaría recordar que cuando existían las cajas de ahorro, todo el conjunto de la banca no llegaba al 50% de cuota de mercado, y el otro 50% estaba repartido en otras 50 entidades, y por tanto se ha producido un proceso de concentración enorme. Ese proceso de concentración enorme da, en mi opinión, varios problemas. Uno es un enorme riesgo sistémico. Si de por sí ya es complicado sostener a una entidad financiera con dificultades, si esa entidad financiera es tan enorme, las capacidades para hacer frente a una crisis de esos bancos es prácticamente ninguna. Es decir, van a tener que ser soportados de una forma importante por parte de los estados, porque si esas entidades sufren un problema, no pueden, evidentemente, dejarlas caer. Con lo cual, en la medida en que haya una mayor concentración, hay un mayor riesgo sistémico. Y luego, desde el punto de vista de la valoración de cara a nuestro propio país, esto lo que va a producir una fusión como esta, pues evidentemente va a ser una importante reducción del empleo. Se habla de 5.000 y 8.000 personas menos, y va a incidir aún de una forma más importante en un aumento de la exclusión financiera. Yo ya quisiera recordar también que en España se han cerrado ya un 48% del conjunto de las redes que teníamos hace apenas 10 años, y que el sistema bancario en su conjunto ha perdido ya un 38% del empleo. Es decir, que no sé en qué medida esta fusión va a ayudar al conjunto de la economía española. Yo tengo muchas dudas de que sirva para lograr ningún tipo de mejora que impulse de alguna forma nuestra economía, que es lo que en principio se debería de buscar con estas fusiones, ¿no? Sin embargo, ha sido bendecida políticamente por casi todo el mundo, ¿no? Efectivamente, eso es, en fin, como todo en la vida, ¿no? La prensa, todo el mundo dice, bueno, esto está estupendo porque hay que ir a tamaños más grandes, pero no explican por qué hay que ir a tamaños más grandes. Yo creo que los tamaños más grandes no llevan a ningún sitio. Lo que sí ha servido es, para lo que sí sirve, y por eso el gobierno está tan contento, para quitarle al propio gobierno un auténtico quebradero de cabeza, ¿no? Porque tenía que conseguir que Bankia en algún momento pasara a manos privadas, y esta es una gran oportunidad a la vista de que la situación cada vez hace más difícil que sea comprada por alguna otra entidad. Pero aparte de para quitarle el quebradero de cabeza al gobierno, desde el punto de vista de mejora de la situación económica del país, o en qué va a contribuir a la misma, yo diría que nada, va a contribuir en una mayor reducción de empleo, en un aumento de la presión financiera. Por tanto, desde mi punto de vista, no es nada positivo. Ya. Bueno, hemos tocado ya la sentencia y la fusión. Ahora, hoy nos queda todavía un poquito de tiempo porque hemos reducido nuestras preguntas y tú has sido muy conciso en tu respuesta. Entonces, ¿por qué no seguimos hablando de la economía del país, de esta que los ciudadanos pisamos en la calle de todos los días? A ver, ¿qué perspectivas le ve a la economía ahora mismo? Mira, yo te iba a proponer que a ver si el próximo día, si tuviera tiempo, porque estoy trabajando el documento, podríamos hablar sobre este documento que ha sacado el gobierno español para, digamos, aportar fuerza a nuestra economía y aprovechar la famosa ayuda europea, ¿vale? A ver si de verdad hay ahí un camino por el que encontrar un hilo de esperanza. Ya te dije en los anteriores días en que estuvimos hablando un poco de la situación, de que desgraciadamente yo no puedo ser en estos momentos optimista. Cada día sale noticia con que el consumo se está cayendo, con que la producción industrial no crece, con que aumenta el número de dificultades para los empresarios, con que se están cerrando pequeñas empresas, comercios. El turismo ha sido un auténtico desastre este verano y no hay que olvidar que eso aporta casi un 15% del Producto Interior Bruto del país. Sí. Tenemos un serio problema y todo este tema es importante ver que no se va a arreglar con las ayudas europeas, porque las ayudas europeas primero tienen que ser terminadas de cerrar, que están todavía sin cerrar, de eso lo haremos el próximo día, y luego se van a enfocar a unas actividades determinadas que tienen poco que ver con la realidad del día a día de los comercios, de los bares, de los restaurantes, del turismo, que es lo que ha sufrido de una manera más importante el tema. Y que ahora mismo le hemos puesto un capote hasta después de la temporada de invierno, es decir, con la prórroga que se ha hecho de los ERTE y demás, hasta el año que viene, pero que la economía tiene su límite y la capacidad de aportar fondos para sostener esta situación cada vez es más agobiante y no se ve, digamos, una puesta en marcha de algo que pueda activar que estas empresas retomen de alguna forma su actividad. Ya. Como nos quedan unos minutos y a mí me encanta hablar contigo, tú lo sabes, pues quiero que afrontarnos, que nos digas un poco por qué el ahorro familiar está aumentando en esa proporción tan, yo diría, tan desmedida. Bueno, eso es un hecho, en mi opinión, natural en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque el consumo está ligado a dos elementos. Uno, a la actividad, digamos, del día a día, a la actividad, a los consumos del día a día, y otro, a la situación, digamos, de perspectiva que tengan cada una de las personas sobre cómo va a evolucionar no tanto el conjunto de la economía, sino su propia economía. Yeah. Y claro, en una situación como la actual, pues está ocurriendo, están incidiendo esos dos elementos de forma conjunta sobre nuestra capacidad de consumo o de gasto, que viene a ser lo mismo. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que evidentemente se han frenado muchas actividades. Se han frenado todas las actividades lúdicas de manera importante, se han frenado actividades de compra porque se sale mucho menos y se está mucho menos tiempo en esos lugares de compra, porque no se está tranquilo desde el punto de vista de la seguridad y eso que hace cortar ese tipo de actividades. Y luego, claro, desde la perspectiva individual, cuando estás viendo al vecino pues, que cierra su bar, que no puede abrir su comercio, que está pasando lo difícil, que tu padre, tu hermano, tu compañero está en una situación de ERTE o está en una empresa que está avisando de que no va a poder continuar su actividad, pues claro, tienes que frenar al máximo tu capacidad de consumo y aumenta también tu ahorro. Son todos elementos conjuntos, son los que están disparando esa tasa de ahorro, que lo que hay que hacer es romper pronto esta dinámica y que ese grifo se abra y que el consumo se convierta en un elemento importante de disparador del crecimiento económico, que es como lo era. Ya. Bueno, Alfonso, como siempre, escucharte es una delicia y aprender cosas nuevas, aunque como tú utilizas un lenguaje tan coloquial, creo que nuestros oyentes lo agradecen mucho y yo también, que somos somos neófitos en el de se habla mucho de economía, pero luego rascamos un poco y somos unos neófitos en ello, pero la verdad es que vienes tú y nos aclara y nos da unas perspectivas extraordinarias sobre cómo funciona esto, ¿no? Te agradecemos que hayas estado con nosotros y te emplazamos para la semana que viene porque tenemos muchas más cosas de que hablar y además queremos que estés aquí con nosotros delante, que lo estamos haciendo por teléfono. El próximo día estoy ahí con vosotros. Bueno, ya pues, se han acabado las llamadas telefónicas. Estupendo, pues nada, Alfonso. Y te agradezco mucho tus palabras, que yo sé que son de buen amigo más que de otra cosa, pero que sí que es verdad que intento ser lo más claro posible, porque en una cosa sí que estoy de acuerdo contigo ahí totalmente, y es que muchas veces usamos palabras muy engoladas para disfrazar realidades que si las explicamos sencillamente se pueden comprender con todo el mundo. Claro. No es tan difícil ni tan complejo esto de la economía. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Alfonso, y nos vemos pronto, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias, Manuel, un saludo. Hasta ahora. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Buenos días, Lola Portero. Tenemos aquí a nuestra amiga Lola Portero, que ya estuvo con nosotros la semana pasada y que a nosotros estamos felices, contentos y agradecidos también de que esté aquí con nosotros. Porque Lola es una mujer que, si os la describo, a lo mejor no... Te quedas corto. Eso es. Me dice María del Mar que me quedaría siempre corto. Pero es un encanto de mujer. Además, es amiga nuestra, ¿eh? Bueno, Loli, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos intentando dar continuidad a esta situación tan interesante que comenzamos y que probablemente tengamos que poner en referencia por si alguno de y algunas de nuestros oyentes no estuvieron y para que no puedan cogerle un poco el hilo de lo que vamos a comentar con una gran intención de que esto sea una forma de visibilizar y de poner en contexto problemática no solo de las mujeres, sino de la sociedad completa. Entonces, la semana pasada hablábamos de los antecedentes históricos y trabajo productivo y reproductivo. Si te parece, da unas pinceladas en esto y seguimos con la conversación. ¿De acuerdo? Así lo vamos a hacer. Venga. Bueno, ha sido una manera muy breve para que, efectivamente, para que nos dé tiempo a desarrollar el tema de hoy, pero sí que decir que el problema de los cuidados llevamos décadas intentando ponerlo en valor y que, sin embargo, a pesar de la fragilidad y de la necesidad de cuidados que tenemos y que vamos a tener todas las personas en algún momento de nuestra vida, son invisibles para una sociedad de economía de mercado patriarcal que no cuida los recursos y que solo va a tener en cuenta aquellos elementos a los que le aporta una cuestión económica de inmediato. Para podernos situar en esta dimensión, la economía de los cuidados y del hogar aporta al Producto Interior Bruto más del 42% al PIB y este 42%, más del 70%, se hace con trabajos no remunerados, es decir, realizados por las mujeres. Desde la economía feminista queremos reivindicar que los cuidados tienen una dimensión mucho más que lo humano. Tienen tienen posibilidad de pertenecer al sistema productivo como un agregado más, porque consumen tiempo, recursos y energía. Su no aportación supone una desigualdad en la distribución no solo de los recursos, sino de cómo se están utilizando, generando desigualdad, pobreza y falta de políticas públicas. Los cuidados, bueno, hay una gran diferencia entre los cuidados a menores o cuidados de larga duración, pero eso probablemente lo más interesante será que estos cuidados están relacionados con una división del trabajo que a lo largo del tiempo se ha ido proyectando y que ha tenido unos antecedentes históricos y que ha marcado y estructurado las sociedades actuales. Esos antecedentes históricos a los que hacemos muy rápido. Retomando ya el tema de hoy, esos antecedentes históricos en los que se ha situado el patriarcado, tenemos que entenderlos como una misión natural. El patriarcado nos manda, nos ordena los cuidados, porque entiende además que es una situación natural que casi lo liga a una situación científica y social. Nos pertenece porque es natural y porque tenemos capacidades y habilidades para realizarlo. Porque de toda la vida sí. Sí, pero bueno, lo justifican y lo intentan demostrar científicamente. No es algo que no es de una manera impuesta a lo bruto. Ellos lo desarrollan, intentan convencernos. Te tengo que hacer una pregunta ya al hilo de estos planteamientos. Es cómo se podría revertir en el desarrollo social de la mujer este volumen de capacidad de que tú hablabas del 40% del PIB, es decir, ¿esto cómo revierte en las mujeres? ¿O es que de las mujeres revierte en la sociedad y no nos damos cuenta? Bueno, sería un poco cuáles son los caminos y cuáles son las salidas, cómo desfeminizar los cuidados, cómo hacer desligar los cuidados de la familia, cómo hacer una colaboración y una cooperación. Pero evidentemente para llegar a toda esa conclusión tendríamos que hacer toda esa vertebración social y estructural que se ha desarrollado, porque si no, de manera natural la sociedad no acepta determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces hablamos de ese patriarcado, de ese sujeto universal que utiliza el patriarcado, que es lo masculino, que decide sobre nuestras necesidades y sobre nuestras voluntades y que ha hecho que un trabajo se le aporte un valor social y económico, que es el trabajo productivo, y un valor que es menos considerado y de menor, que es el trabajo reproductivo, que además esto ha segrega una situación ocupacional con grandes concentraciones de actividades de mujeres en determinadas actividades y una falta de representación pública, lo que plantea además grandes dificultades para acceder al mercado laboral, porque son trabajos con menor remuneración, mucho más flexibles, menos rígidos, más movibles, con menos posibilidades de acceder en competencia. Loli, mira, una pregunta. Entonces, en las políticas de los cuidados y el trabajo no... ¿Cuáles son las políticas? De las políticas donde se fundamentan los cuidados del trabajo no remunerado. Bueno, me gustaría puntualizar una cosa antes de comenzar con esto. Y es que este referente que utilizan las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, que es el PIB de crecimiento y de evolución de la economía, sería imposible sostener ese crecimiento si no es por esa aportación gratuita o a bajo coste. Si realmente se hiciera una distribución y una aportación en condiciones de igualdad de trabajo legalizado en principio, probablemente no sería esa evolución tal y como la están planteando los países, los estados. Lo que tú planteas es una situación que también hace referencia a cómo se han ido desarrollando. Es que hoy somos un poco consecuencia, a pesar de que hoy en la posmodernidad lo que se hace es acusar ya lo que había, aunque algunas cosas se transformen. El modelo que vivimos no es casual. Y aunque es difícil en la historia mantener y decir que hay un momento donde se producen los hechos, porque los hechos tienen siempre un tiempo relativamente largo, movimientos sociales, aportaciones, grandes transformaciones, hay hechos puntuales que sí que marcan un antes y un después y que se pueden identificar como momentos donde esta sociedad se va a desarrollar. Y ese momento es la modernidad. Las sociedades de la modernidad se van a construir bajo el amparo de la ley y se construyen bajo los derechos el amparo de los derechos individuales. En esos derechos individuales las mujeres se quedan fuera de esos derechos, y así lo hemos visto como en esa construcción de sociedades que participan liberales, reformistas, conservadores, tenemos que decirlo claro, que han participado todas las procedencias ideológicas, dejan fuera, y dependiendo además del gobierno que haya y del momento, abren o cierran la posibilidad, restringen o abren la posibilidad de participar. Y eso lo hemos visto con el sufragio, con el matrimonio, con el aborto, con el acceso a la universidad. Es decir, se han estructurado sociedades no solamente morales y de comportamientos sociales, sino también normativos que nos han llevado a que eso es así por ley y nos han dejado fuera. Luego, además, en nuestro país tenemos una situación muy especial, y es que la Iglesia ha tenido y sigue teniendo una gran aportación, una gran intermediación. Y ha hecho del matrimonio una de las grandes instituciones a través de las cuales se mantienen los cuidados, tanto de las mujeres como de las amas de casa. Eso ha permitido que el Estado no tenga que intervenir y se desligue completamente del trabajo, de los cuidados y de determinados aportes sociales al estado del bienestar. Por si teníamos poco, para seguir ahora ya con otra pregunta, con otra fase, el neoliberalismo viene a aportar una nueva... Siempre el neoliberalismo, estamos hasta el gorro. Bueno, es curioso porque el otro día yo leía un artículo que decía hoy no estamos en el tiempo de revolución, y justamente lo contrario, la revolución que se está haciendo es la revolución del neoliberalismo, y además mantiene sus principios: economía, eficiencia y escasez de recursos, ¿no? Por lo tanto, esta revolución es la que se inicia en los años 70, que ahora probablemente tenga uno de sus momentos de explosión, ¿no? De mayor implantación. Pero yo digo, Loli, perdona un momento que puntualice, mientras tengamos mujeres como Lola, pues siempre... habrá una revolución pendiente, pero siempre estaremos ahí en la brecha, Claro, eso no lo podemos nunca olvidar. De hecho, estos programas sirven para eso, y en otros sitios más donde estamos, ahí estamos denunciando, reivindicando. Y aunque seamos, como yo siempre digo, pequeñas cáscaras de nuez, se necesitan esas pequeñas nueces, si no es imposible que esto funcione. Caeríamos en una desesperación, en unos tópicos que cuando bajamos el nivel de análisis, pues probablemente tenemos otra referencia y otro... interpretación de Lola, lo hecho. Nos están llamando por teléfono una oyente que quiere hacerte alguna pregunta. Pues adelante, mira. María José. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, buenos días. Todavía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, es que ya la semana pasada cuando escuché a Lola me acordé de una conferencia, una charla que estuve escuchando online a Marina Subirat hablando sobre esto, sobre cómo los cuidados se tienen que poner en valor. Y ella apuntaba que sería muy importante irlo haciendo desde la educación, desde los colegios, los institutos, y haciendo que los chicos y chicas, se responsabilicen de los cuidados de la familia. Entonces era para apuntar eso, que me gustó muchísimo la charla y la verdad que me llamó, me hizo pensar en ello y en reflexionar. Y entonces pues quería aportar eso, el que me gustó muchísimo las palabras que dijo Marina Subirat en una conferencia son unos ciclos de la Universidad de la Diputación de Sevilla y están colgados en YouTube. Entonces era aportar eso, y la verdad que sí, que lo que tenemos que ya ir responsabilizando a nuestros varones y hembras jóvenes para que ellos se involucren en el tema y que lo vean como normal, ¿no? Que oye, que la casa es una sociedad, es una organización, y tenemos que contribuir todos, y todos tenemos que hacer porque siga vaya la casa para adelante. Pero es muy difícil cambiar la perspectiva porque nosotros hemos sido educados en que somos las mujeres las que tenemos que hacernos cargo de la casa y servir al marido, pero bueno, poquito a poco me imagino que lo iremos cambiando todo esto. Estupendo. Nada, un saludo y enhorabuena por el programa. Gracias, gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo, María José. Pues gracias, y encantada de que veamos que realmente hay interés por lo que estamos planteando. Evidentemente lo que plantea es imprescindible, la aportación de la educación a la socialización y a la contribución de la transformación es imprescindible. Ahora bien, yo estando de acuerdo y poniendo las manos sobre esto sin ningún tipo de cortapisas, entiendo que el Estado tiene que ser también garante de los derechos y tiene que haber una implicación y un desarrollo normativo institucional, ayudas públicas y transformaciones. Es decir, todo lo que hemos estado trabajando, bueno, y seguimos trabajando por los derechos de paternidad, para que se igualen, para que haya una colaboración real. Todo lo que se ha planteado de visibilizar el trabajo de las mujeres estas que están en los hoteles, en las situaciones en las que están de esclavitud, todo lo que hemos trabajado por la ley de dependencia, porque las mujeres que cuidan a personas en su hogar tengan alguna retribución, algún reconocimiento, no solo en el momento, sino después también en el futuro, cosa que se ha quedado además corta con la crisis. Pero es decir, tiene que haber también unas políticas públicas que puedan apoyar toda esa situación de comportamientos educativos, que puedan transformar realmente la sociedad. Y efectivamente, como dice, no sé cómo ha dicho María José, cambiar esa mentalidad de que no es nuestra situación, nuestro estado natural, el cuidado y el trabajo del hogar, que es una responsabilidad de todas las personas que tenemos que vivir en comunidad y en grupo. Pero bueno, que la educación desde luego tiene y debe de hacer uno de los aportes imprescindibles para este camino, ¿verdad, Lola? Para este camino. Pero bueno, yo siempre digo que apoyado con las políticas públicas, si no, no. Bueno, y yo es que me gustaría mucho seguir incidiendo en este hecho que el neoliberalismo, porque me parece de una importancia que trasciende, porque además es un espejismo. El neoliberalismo introduce un elemento que es el de la libre elección. Y realmente esto sí que es una confusión en el hecho de la libertad, porque es mentira que exista la igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, esta libre elección que nos están haciendo creer es un espejismo de la libertad y está siendo uno de los grandes condicionantes, está creando un punto muerto en el problema para construir la situación de construir una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Porque el problema ahora no es que te lo digan, es que tú te crees que tú eres libre y yo me quedo en casa porque yo quiero y yo lo decido y yo lo hago. Y en ningún momento cuestionas que hay superestructuras ideológicas que se te imponen y que están condicionando. Y sobre todo, insisto, ese espejismo de la igualdad de oportunidades, que es mentira, que nos ha introducido el neoliberalismo. Pero, Lola, un poco haciendo de Pepito Grillo, las mujeres, yo quisiera que lanzara un mensaje, cómo tienen que actuar, vamos, cada una, pero cómo tienen posibilidad de cambiar esta situación, ¿no? Cómo con una superestructura tan enorme, donde la televisión, los medios de comunicación e internet nos están dando la imagen de la mujer como objeto y ahí entramos todos. ¿Cómo se cambia esto? Bueno, primero, ¿cómo se han construido estas sociedades? Las sociedades estas modernas, continuando un poco en esta referencia que es el entronque histórico de por qué esto se mantiene con esa plenitud y con esa dimensión que se está manteniendo, las sociedades modernas se construyen con grandes fracturas, incluida nuestra Constitución, y se construyen bajo las fracturas centro-periferia, iglesia-estado y trabajo-capital, a la que Simon Martin Lisser añade la fractura del neoliberalismo en relación al capital-trabajo, con una brecha que ya está estructurada hoy en el mercado laboral de trabajadores que lo hacen con garantías, con protección, con posibilidad de vivir del trabajo, y trabajadores que no pueden vivir del trabajo, que combinan su periodo de trabajo con espacios de desempleo y que evidentemente son los trabajadores pobres. Al día de hoy, según la Organización Internacional del Trabajo, el 60% de la población activa mundial trabaja a tiempo parcial o con contratos temporales. Es decir, es una situación, una fractura del mercado que difícilmente puede cambiar las políticas, o que hace muy difícil. No es que no se pueda cambiar, pero que lo hace mucho más difícil, porque yo me imagino que una mujer o un hombre, me da igual, porque ahora mismo el neoliberalismo también introduce un desdibujo de esta situación de marginación. Y no podemos con una rotundidad decir que esto es solo de mujeres, es de hombres y de mujeres. Pero ¿cómo un hombre que trabaja a lo mejor a tiempo parcial o que trabaja con que lo hace en dos trabajos para poder sobrevivir, puede pedir el permiso de paternidad? ¿Cómo una mujer que trabaja con horas en casa puede pedir el permiso de paternidad? Es decir, a veces incluso yo pienso que siendo un poco mal pensante, que nos ofrecen casi que muchas cosas de las que pedimos, porque saben que realmente no van a transformar. Claro. Es decir, a mí me resultó paradójico y muy, cada vez que lo pienso me resulta más difícil de entender. ¿Cómo es posible que con el jaleo que tienen en el Parlamento y con la renta básica no hubiera problema? Es decir, algo tienen ahí detrás, algo quieren consolidar de pobreza, de que vivamos con 700 euros y punto, ¿no? Y me refiero con esto con las políticas. Es decir, ahora mismo hay una brecha que dificulta conseguir esa conciliación y esa igualdad. Y como decía, esa fractura capital-trabajo que va además a desarrollar sociedades que se regulan a través del derecho, sobre todo a través del derecho del trabajo, porque el trabajo, además de subsistencia, regula derechos, regula deberes, inclusión, participación. Es decir, el trabajo en su momento, el trabajo productivo en su momento era un elemento de dignidad, de poder estar integrado en una sociedad. Y esa fractura capital-trabajo la va a solventar los países después de la Segunda Guerra Mundial con el estado del bienestar. Como sabemos, España se incorpora por nuestra dictadura muy tardío al estado de bienestar y lo va a hacer con un modelo híbrido, donde combina elementos universales como sanidad y educación, pero sobre todo un modelo muy corporativo, vinculado al mercado laboral. Un mercado que va a dejar fuera a las mujeres, porque el franquismo, y casi que después ya un poco menos en la Constitución, va a hacer una gran apuesta por la institución familiar. Y son las mujeres las que van a recibir esa transferencia y esa orden de cuidar y de realizar los trabajos del hogar. Además, hay una situación un tanto demográfica de soltería, o sea, es decir, que va a consolidar esa situación. Bueno, sigue María del Mar. Que... Loli, tenía por aquí una pregunta para que nos hable un poco, bueno, que nos continúe en esta maravillosa exposición que estás haciendo, que centre en los cuidados en este mundo cambiante y si realmente hay una crisis de los cuidados. Pues sí, que es muy interesante porque realmente eso ya sí que nos pone un poco más en la realidad, un poco más actual de la que estamos viviendo, porque todo eso ha sido un poco como entender por qué estamos aquí, cómo hemos llegado, cómo es posible que sigamos manteniéndolo y todavía lo que decía María José, o sea, es que todavía en la casa se entiende que el hombre ayuda o el niño colabora cuando puede, si está en tiempo de estudio, ahí no hay que pedirle mucho más. En realidad, la situación de la mujer cambiante yo creo que es algo interesante y muy importante y sobre todo que tenemos que reivindicarlo a voz alta, porque hemos superado esa situación natural de los cuidados y de mujeres reproductivas. Cuidar y reproducir es parte de nuestras tareas, pero no es lo único que podemos hacer ni que queremos hacer. Hemos accedido al trabajo, hemos accedido a la educación. Eso junto con una baja tasa de natalidad, con un aumento de la esperanza de vida, con una transformación de los hogares. Los hogares ya no son amplios, los hogares son ya mucho más reducidos. Incluso hay un gran porcentaje de hogares monoparentales donde son las mujeres las que cuidan y afrontan todas las situaciones de gasto y de cuidado ellas solas, ¿no? Toda esa situación está haciendo que se cree una crisis de cuidado, es decir, un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y es significativo y es duro, pero cómo el sistema tiene tantos mecanismos de introducir todos estos elementos y de desviar y de volver a crear nuevas desigualdades. Porque esa crisis de cuidado, ese desequilibrio entre la oferta y la demanda, se ha venido solucionando con nuevas desigualdades de renta y desigualdades de género, que con la globalización son procedentes de la migración. Es decir, hemos puesto a las mujeres inmigrantes al cuidado de lo que nosotras ya no queríamos realizar. Evidentemente, la globalización ha sido la que ha facilitado, la que de alguna manera ha hecho esa propuesta que se ha desarrollado. Y además lo está solventando y lo está afrontando con privatizaciones. Es decir, con una menor intervención del Estado y con una reducción del gasto público. En todo el mundo las mujeres están orientadas a los servicios y entonces ha facilitado que las mujeres procedentes de la inmigración se enganchen a esta oferta de trabajo. De cualquier manera, la precariedad laboral sigue presente y es una atraviesa la desigualdad de género en todas las series temporales, desde que hay del INE, desde que hay recuento. Las mujeres tienen un alto nivel de desempleo mucho mayor, un nivel mucho más alto que el hombre en cualquier situación. Y el otro día además estudié una cosa que sí que ya me dejó un poco sorprendida. Y es que Lola no lee, Lola estudia, cuidado. Sigue Lola, perdona. Sí, no, solamente me resultó curioso, tengo que seguir profundizando en eso un poco más, pero es que en la mayoría de los países europeos, de la Unión Europea, las mujeres se jubilan después que los hombres, pero legal y técnicamente, ¿no? O sea, no me digas. Sí, o sea, pero países, o sea, muy conocidos y reconocidos, ¿no? Bueno, pues simplemente volver a incidir, comentar que toda esta situación es necesaria una autonomía de las mujeres, un hecho fundamental para que podamos tener nuestras propias iniciativas y nuestras propias identidades. Sin generar ingresos propios, es difícil que las mujeres podamos superar esto. 8 de cada 10 mujeres trabajan, lo hacen a tiempo parcial y 8 de cada 10 reciben menos salario. Todo esto son datos del INE, ¿eh? O sea que procuro que, evidentemente. Que no piense nadie que te lo está inventando. Sí, se pueden acudir al INE. Sí. Es verdad que los datos cambian, porque hoy con las nuevas tecnologías de un mes, porque dan datos mensuales, datos semestrales, y se pueden comprobar, ¿no? Toda esta situación, evidentemente, no es lo mismo en hogares con rentas que en hogares con diferentes rentas. Bueno, Loli, yo sé que tú tienes más cosas que decir, ¿no? Bueno, si te parece, dejamos aquí el tema, porque tenemos que arreglarnos por el tiempo que ocupamos. La verdad es que estar contigo es una delicia y te traje una serie de temas ahí preparados. Yo te emplazo a que busquemos una situación en el programa donde tú tengas siempre un espacio para traernos toda esta situación y todas estas informaciones tan necesarias en la actualidad, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y creo que personas como tú hacen falta que estén también aquí con nosotros acompañando y dando y aportando su gran grano de arena en este sentido. Así que por hoy hemos tocado al fin y estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Bueno, pues gracias. De todas formas, yo creo que por cerrar un poco capítulos, probablemente si en otra ocasión nos vemos, sería un poco más hacer una relectura de la crisis y cuáles son cómo conseguir esa desfeminización de los cuidados, para cerrar un poco el capítulo de los cuidados, por ir orientando un poco cómo continuar para no tener que volver. Pues entonces, si estáis de acuerdo. ¿Te emplazamos para la semana que viene? ¿Te parece? Bueno. Muy bien. Bueno, Lola, pues, muchísimas gracias. Ahora despedimos a Lola, que nos ha acompañado, y a ustedes, oyentes también, y les damos las gracias por su intervención aquí en los Domingos de Paradigma. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Estoy aprendiendo. Buenos días. Sí. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los Domingos de Paradigma. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Seguimos en la ventana científica. En esta ocasión, la segunda parte de la ventana científica. Tenemos con nosotros hoy, no personalmente, lo tenemos por teléfono, a César Jiménez Sanchidria. Bueno, César Jiménez, ya lo dije la semana anterior, es profesor en la universidad, profesor de química y catedrático también. Y bueno, lo tenemos como colaborador nuestro y lo hemos invitado para que, como ya hicimos la semana pasada, hablar de la química de los sentidos. César, buenos días. César, buenos días. Tal vez no. Bueno, pues parece ser que se ha cortado la comunicación. Bueno, y deciros que esta parte de la ventana científica es una parte interesantísima, donde se van a tocar todos los sentidos y cómo funciona y seguro que César nos va a poner a nuestra disposición una serie de conocimientos en este sentido que nunca pensábamos que el ser humano tenía. Ya lo tenemos aquí. César, buenos días. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy. Ah, muy bien. Es un tópico, pero estos son las cosas del directo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, te oigo muy bien. Bueno, pues muy bien, pues yo me alegro. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a César. Y bueno, y si quieres, César, podemos empezar con hacer las consideraciones que te faltaban con respecto a los sentidos. Ya te escuchamos, ¿eh? Muy bien, mira, simplemente a modo de recordatorio, recordemos que esta primera charla sirvió para introducirnos a una idea o una tesis que sostengo y lo voy a sostener durante todas las charlas que demos a continuación sobre este tema, y es que los sentidos ayudan a configurar nuestras sensaciones, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y de alguna manera, pues este es el bagaje con el que nosotros elaboramos o confeccionamos o dejamos asomar nuestra personalidad. Sobre esa tesis, pues bueno, vamos a ir repasando sucesivamente cada uno de los sentidos, viendo cómo funcionan e intentando explicarnos por qué, de alguna manera, pues presentamos algunos rasgos de personalidad o de carácter que estaría un poco justificado por esta forma de percibir la realidad que nos rodea a través de los sentidos. Te decía así que sería bueno empezar así un poco, José Manuel, y también recordar que, bueno, por ejemplo, no todos los sentidos operan con la misma sensibilidad. Eso te iba a decir, ¿no? Porque cada sentido nos tienes que explicar cómo operan uno y otro. A ver si somos capaces de enterarnos bien. Dime. Cuando vayamos sacando cada uno sucesivamente a relucir, bueno, iremos viendo cuáles son las capacidades de cada uno. En principio, opera cada uno de forma diferente. Y en base a eso, pues no se puede comparar exactamente si son o no más sensibles o unos que otros. Tenemos la convicción de que así es. Y, por ejemplo, uno de los sentidos que más sensibilidad tiene es el del olfato, como veremos luego en su momento. Pero, a modo de ejemplo instructivo, diríamos, supongamos que nos plantamos en alguien que carece de alguno de los sentidos. Sin duda ninguna, su realidad es muy diferente a la de los demás. Y probablemente ese sentido que le falta intente suplirlo con potenciando la percepción por otros de los sentidos que sí tiene. A mí siempre, a modo de ejemplo, lo he puesto también en alguna vez en clase, me llamó muchísimo la atención, me impresionó muchísimo una película que se llamaba, es clásica, El milagro de Anna Sullivan. No sé si los mayores que puedan estar oyendo este programa la recordarán, es posible que los jóvenes no, pero se trataba de la relación que tenía una institutriz con una chica que, además de ser ciega, era sordomuda. Entonces, el choque de realidades se producía durante toda la película cuando intentan comunicarse, la institutriz intenta hacerle llegar los mensajes de que hay que comer, de que hay que lavarse, de que hay que vestirse a la niña. Y bueno, pues hay angustia en toda la película por parte del espectador, porque se da cuenta de que efectivamente es muy difícil comunicarse cuando falta un sentido y mucho más cuando faltan dos. Entonces, el recurso que emplea la institutriz es el recurso del tacto. Entonces, sorprendentemente, a través del tacto, un sentido en algunas veces calificado como menor, bueno, pero a ella le sirve para ir identificando lo que quería a través del cuerpo de la chica y a través del cuerpo de la propia institutriz. Y a partir de ahí empieza una comunicación y cambian las realidades de ambas. O sea, antes estaban ajenas y ahora, bueno, pues se reconocen y empiezan a convivir. Y bueno, brota la alegría y brota pues una nueva sensación. Bueno, no voy a hacer todo el spoiler de la película, pero es impresionante. Sí, lo que quiere decir es que cuando nos faltan unos sentidos, si potenciamos otros, pues estamos tratando de suplirlo. Evidentemente, pero nuestra realidad se configura con esa suplencia que hemos hecho. Ya, es decir, claro, con los datos, todo el mundo podríamos reconocer que bueno, la realidad de un ciego no es la misma que la realidad de un sordomudo o la realidad de una persona a la que no le falta ningún sentido y cada uno de ellos los tiene plenos de funcionamiento. Entonces, efectivamente, no solamente es la sensibilidad, sino que la falta de algún sentido pues condiciona nuestra personalidad a la larga, sin duda. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿podemos decir que todos los órganos de los sentidos están en su sitio, están bien colocados? Bueno, yo diría que la evolución y la naturaleza en sí, llamémoslo, cada uno le ponga el nombre que quiera, Dios o naturaleza, pues lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien porque ha situado los sentidos, todos ellos, si nos damos cuenta, todos están situados muy cerca del centro receptor de esa información, que es el cerebro, salvo el tacto, que se encarga un poco de percibir y reconocer qué es lo que pasa en el resto del organismo, del cuerpo. Entonces, ese es un sentido que tiene que estar extendido por toda la piel para tener esa capacidad. Pero todos los otros cuatro, vista, oído, olfato y gusto, pues están muy cerca del centro de operaciones, que es el cerebro. Y en el caso de la especie humana, pues la evolución ha situado dos ojos de frente, en la parte frontal de la cara, que nos permite no solamente reconocer objetos, sino situarlos en la distancia. Yeah. Enfocando los dos ojos podemos reconocer a qué distancia están más o menos. También nos sitúa dos oídos que nos permite reconocer qué sonidos hacen y orientarnos para dirigir nuestra mirada en ese sentido donde percibimos que viene ese sonido. Las fosas nasales situadas debajo de la nariz tienen una misión protectora para reconocer cualquier alarma o peligro que queramos o que se nos produzca como consecuencia de que introducimos en la boca un alimento que no va a ser, que va a ser nocivo para la salud. Entonces, muchos animales podemos recordar que olfatean y olisquean frecuentemente un alimento antes de comerlo. Uh-huh. Nosotros inconscientemente hacemos lo mismo. Si nos repugna algo, inmediatamente lo rechazamos. Claro, claro. Así que, por lo tanto, yo creo que sí, que está armonizado todo el conjunto sensorial y que la evolución ha sido sabia en ese aspecto. Uh-huh. Luego, la especie humana, al mantener una posición erguida, pues ha levantado la vista, ha levantado los oídos, ha levantado la percepción del olfato y gusto, y yo creo que eso le ha beneficiado porque otros animales lo tienen más a ras de suelo y se pierden muchas cosas que la especie humana sí localiza. Ya, muy bien. Quiere decir entonces que toda la información que tanto la especie humana como animal está situada en el cerebro, que es donde va toda esta información, ¿no? El centro de operaciones, ya lo decíamos el otro día, el centro de operaciones de toda esa información que se percibe por los sonidos, por todos los sentidos, es el cerebro. Y ahí es donde se configura todo, tanto lo que va a ser recuerdo como lo que se queda en emociones o lo que constituye finalmente un sentimiento. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿por qué sentido empezamos? César. Bueno, el más intuitivo es el de la vista, quizá te parece. Sí. Empezamos por ahí. Sí, estupendo. Bueno, hay que hacer dos grandes familias de motivación, dos grandes familias de sentidos según la iniciación o la motivación que los desarrolla. Hay sentidos que se desarrollan o se inician por una onda electromagnética, como son la vista y el oído. Vamos a empezar por ellos, y otros que son por un agente químico, normalmente una molécula, que actúa sobre determinados receptores de la nariz o del gusto, que van a ser luego finalmente los sentidos del olfato y del gusto. El tacto constituye un grupo aparte porque al estar, como digo, he dicho antes, desarrollado por toda la piel y tener muchas misiones encomendadas, pues la verdad es que constituye un grupo aparte y lo trataremos también de esa manera. Entonces, empezando por la vista. Sí. ¿Me oyes, José Manuel? Sí, te oigo perfectamente. Dime. Porque decía Anaximandro, un filósofo griego, que la visión se producía porque de los ojos partían unos rayos que encontraban a los objetos y los hacían visibles. El mecanismo de la visión que hoy conocemos, hasta en sus procesos químicos más profundos, es bien distinto. Yeah. Vemos un objeto porque de él llegan ondas electromagnéticas reflejadas de los objetos que son transmitidas y focalizadas hasta la retina. Primero atraviesan una lente biconvexa, que es el iris, sí, y que, posteriormente atraviesan otra parte del globo ocular, que es el humor vítreo, que está formado por una serie de sustancias que van desde el colágeno a agua, proteínas de diversos tipos, en que en conjunto se llaman vitreínas, etcétera, y algunos polisacáridos. Entonces, la imagen que entra por el iris es focalizada hacia la retina y la proyecta allí en forma inversa. Pero aquí ya tenemos una primera interceptación de las ondas que han emitido los objetos y que ya podemos hablar un poco de que la visión viene condicionada. Al tener que atravesar la radiación todo este espacio de sustancias químicas que constituyen el humor vítreo, evidentemente la imagen que llega a la retina ya llega interferida. Entonces, de alguna manera, nosotros ya empezamos a pensar que vemos con condicionantes. Es decir, al haber atravesado estas sustancias, cada una se ha quedado con una parte de la visión a través de sus cromóforos, pues la primera sensación que tenemos es que efectivamente ya no vemos lo que imaginamos que es una visión limpia, sino es una visión interferida. Entonces, en esa llega la imagen a esa retina, y en esa retina, bueno, pues tiene lugar una transformación que va a conducir a la sensación de la visión finalmente. La, sí, sí, sí. La zona de la retina que es responsable de la visión es la, lo que se llama la mácula. La mácula tiene también una zona muy sensible dentro que se llama la fóvea y que es todavía mucho más reducida de tamaño. Esta aproximadamente viene a ser 2 milímetros cuadrados. Es ya sorprendente cómo, cómo de alguna manera podemos maravillarnos por decir, pero bueno, ¿es posible configurar una imagen en 2 milímetros cuadrados y tener después una interpretación correcta de la visión? Bueno, pues así es. En esta zona de la mácula y de la fóvea en concreto, se encuentran unas células especiales, fotorreceptores, que se denominan conos y bastones. Estos nombres hacen alusión a su forma. Lógicamente, bueno, no es que sea un bastón exactamente, pero recuerda a esa figura del bastón, y un cono es que se llaman células cono, fotorreceptoras, porque, bueno, de alguna manera también tienen ese perfil o esa forma especial. Ya. No abundan en igualdad de proporción, en igual proporción los bastones y los conos. Unos se encuentran más distribuidos o abundan mucho más en la retina, en la parte de la retina, como son los bastones, y otros abundan más en lo que en la propia fóvea, que son los conos. Tampoco tienen igual sensibilidad. Los bastones se activan en condiciones de baja luminosidad y reaccionan más tarde que los conos, que solamente actúan en zonas o en momentos de gran visibilidad y que tienen una respuesta mucho más rápida. Esa es la razón, por ejemplo, por la que cuando entramos en una habitación oscura, que tienen la responsabilidad de la visión los bastones, pues tardamos bastante en percibir las imágenes. En habituar el ojo a esa situación, ¿no? Exacto. Entonces, podemos reconocer las figuras al cabo de un cierto tiempo, los objetos en oscuridad, pero los colores nunca los vamos a llegar a percibir. Ya. Si tenemos esta imagen muy clara, ya sabemos que la responsabilidad de la visión de contorno recae sobre los bastones y la responsabilidad de la visión en color recae sobre los conos. Yeah. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Pues el cerebro va a de alguna manera cotejar esta información que le llega de los bastones y de los conos y la sobrepone una a la otra. De un lado le llegan la forma y el contorno de los objetos, normalmente decimos en gris, y sobre ella compone la visión en color que le llega de los fotorreceptores conos. Y así, finalmente, recompone todo y nos da una visión de lo que estamos percibiendo. Ya. Maravilloso. Entonces, esto parece que se produce un milagro con toda esta... Vamos, un milagro por utilizar una palabra que... Es que yo me la planteo ahora mismo cuando tú estás haciendo estas explicaciones, ¿no? Tan minuciosas y tan importantes a la vez. Claro, realmente, si profundizas en el tema, José Manuel, es que te quedas maravillado y dices, realmente la vida es increíble, es maravillosa. Yeah. Porque, todo esto además sucede en una centésima de segundo. O sea, este envío de la información, análisis del cerebro y composición de la imagen sucede casi de forma instantánea. Y además, si nos vamos al momento en el que se produce la información sensorial, es decir, cuando la luz llega al fotorreceptor y luego este lo va a mandar al cerebro, pues todavía tenemos que analizar una parte química que es importante y que se basa en algo tan simple que resulta casi increíble. Mira, la responsabilidad de la visión la tienen estos fotorreceptores que en momentos determinados tienen una topografía, es decir, unas formas convexas. Pues bien, la parte química que corresponde a la visión es una molécula que se llama retinal, que tiene relación con la vitamina A, que se llama retinol. No voy a entrar en profundidades químicas para que el auditorio no se me pierda, pero ya por ejemplo pueden identificar que retinal y retinol va de parecido, ¿no? Yeah. Y efectivamente la estructura molecular es, bueno, prácticamente idéntica. Uno es un aldehído que llamamos y el otro es un alcohol. Bueno, pero ambas tienen, el retinal y el retinol, tienen una topografía, una forma molecular complementaria con esa topografía de la retina, de una proteína de la retina que se llama opsina. Pues sucede lo siguiente: la vitamina A retinal llega a la opsina, encaja cóncavo con convexo, y en esta situación llega el rayo de luz y excita la molécula de vitamina A. Cuando la excita, cambia su forma de ser cóncava a hacerse recta. Es como si, y permitidme la analogía, como si tuviéramos que coger un balón de balonmano con forma convexa en su superficie con la mano. Al cogerlo con la mano se acopla a la superficie de ese balón de balonmano, y en ese momento, cuando llega la luz, la mano se abre, deja caer el balón, pero ese balón lleva ya la comunicación de una excitación, de un impulso que va a transformarse en impulso eléctrico y va a conducirse por los nervios ópticos, por el nervio óptico, hasta el cerebro. ¡Qué barbaridad! Entonces, y todo en un segundo. Sí, sí. Eso sucede en, diría, centésimas de segundo, porque la capacidad del ojo humano para resolver una imagen de la otra es más o menos, bueno, es algo inferior a una décima, pero llamémoslo, por decirlo, por situarnos, y con ambigüedades, casi como una centésima de segundo, en lo que sucede todo ese mecanismo complejo de acoplamiento de la vitamina A, de apertura de la mano, entiéndanme, del impulso nervioso que se crea y del envío de la información hasta el cerebro y del análisis y cotejación e identificación del cerebro. Entonces el cerebro a todo esto responde diciendo, pues esto se trata de un balón, de balonmano, que usted tenía en la mano y que lógicamente es, bueno, pues tendrá estos colores y estas formas y tal. Es algo increíble. Sí. Y todo esto se basa en una cosa tan sencilla como que una molécula cambie de forma. Lo que los químicos llamamos una isomerización de cis a trans y viceversa. Bueno. Qué barbaridad, qué extraordinario, César. Bueno, nos quedamos aquí un poco. ¿Qué más nos puedes decir? Te vamos a dar un poco de tiempo más si quieres seguir con este tema. Un minuto, nada más. Esto, efectivamente, cuando llega al cerebro, llega al principio, cuando somos pequeñitos, llega como una información sin más, sin identificación. Alguien nos tiene que enseñar que eso es el color rojo que vemos, alguien nos tiene que decir que ese es el color verde o que ese es el color azul o que es un color mezcla. Es decir, el sentido de la vista requiere de una pedagogía anterior. Yeah. Nosotros no reconocemos algo que no hemos visto antes o que alguien nos ha dicho esto es así. Yeah. Podríamos identificar el color rojo con cualquier nombre, pero no sería ni la visión ni el lenguaje el mismo que tenemos toda la colectividad y el acuerdo común de que el llamar a todo eso color rojo. Siempre queda la duda de si el color rojo que yo veo es el mismo que el que tú ves o el que ve mi compañero. Ya, pero hay establecida en la sociedad esta, digamos, este acuerdo, ¿no?, de decir, pues esto es rojo, y entonces lo asimilamos individualmente también. Exacto. Ese es un mecanismo que utiliza la gente que puede tener enfermedades cromáticas en los ojos y padecer de ellas. Hay gente que no reconoce bien los colores. Una de las más conocidas enfermedades de este tipo son el daltonismo, pero y ellos, incluso los que padecen esta enfermedad, tienen unos códigos especiales que se montan, que se crean, para identificar una sensación que ellos ven con el nombre que nosotros les decimos. Hasta ahí funciona todo muy bien cuando los colores son puros, pero cuando son mezcla, cuando un color interfiere con otro, cuando está imbricado un color en otro color, entonces se confunden. Ahí ya el cerebro no les ha dado los códigos de discernimiento, y ahí es cuando ya confunden el rosa pálido con el amarillo pálido, el blanco con un azul celeste, el rojo con el verde, y ahí es donde viene la confusión. Porque ahí, hasta ahí ya no puede llegar los códigos que le da el cerebro para interpretar esas nuevas sensaciones de colores mezclados. Ya. Entonces, me sorprende un poco cómo todo esto está fundamentado en una transición tan sencilla como que una molécula pase de lo que llamamos los químicos cisretinal a transretinal, que significa perder la concavidad y hacerse recta la molécula. Y en esa situación, de eso parte todo. Ese impulso eléctrico es analizado e interpretado por el cerebro. Bueno, pues estupendamente. César, como yo sé que tú esto lo has trabajado mucho y además lo tienes en diapositiva y demás, tenemos que hacerle llegar a nuestros clientes, a nuestros oyentes, a través de nuestra página web, algo de todas estas explicaciones que tú tan gráficamente nos estás diciendo, pero que si yo tuviera posibilidad de verlo en nuestra página web, sería fenomenal. ¿A ti qué te parece? Bueno, puedo sí daros algunos resúmenes o extractos de lo que tengo por ahí. De hecho, estaba elaborando un libro sobre esto porque me apasiona. El colofón final, que no lo debemos olvidar, que todo esto acaba jugando un papel en la elaboración de sentimientos. Es una cosa muy personal. Y entonces me refiero a esa sensación especial que es el sentimiento, ¿no? Entonces, yo tengo mucho material y me resulta a veces difícil, claro, por radio. Yo tengo figuras a las que veo y que si se pudiera acompañar en la radio, pero eso hasta hoy por hoy no es posible. No. Es decir, que a lo mejor es posible que quede algo sin entender bien, José Manuel, pero es que con figuras que acompañaran a mis palabras podría ser más fácil. Claro. Tiene que ser así. Y no obstante, a vosotros sí os puedo proporcionar algo más de material para que me vayáis siguiendo efectivamente todo lo que voy diciendo, apoyado por esas imágenes. Estupendo. Bueno, César, ha sido unos 25 minutos o 30 minutos, me parece estupendo. Que se han hecho cortos, se nos han hecho cortísimos. Me está diciendo María del Mar que cómo es que puede ser que no hayamos pasado de la hora, pero hoy teníamos previsto que no pasaba nada porque tú siguieras explicando también. Cuando hablamos del oído, es otro mundo absolutamente fascinante e increíble la sencillez en la que se basa un sentido como ese. Bueno, pues entonces te emplazamos a la semana que viene para seguir con la química de los sentidos, ¿de acuerdo? La semana que viene seguramente ya nos podremos estar cara a cara ahí. Muy bien, estupendo, mejor. Encantado, ¿eh? Y feliz domingo. Feliz domingo, César. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente. Bueno, ya, queridos amigas y queridos amigos, estamos llegando al final de este programa que ha quedado, me parece que espectacular, ¿eh? Y esta última intervención nos ha dejado a todos con la química de los sentidos algo maravilloso. Bueno, pues nos vamos a despedir, no sin antes, y por primera vez voy a dejar por aquí el correo del programa para que en la medida que queráis participar con vuestras opiniones o sugerencias, lo que creáis oportuno, amigos y amigas, pues es que nos escribís a domingosdeparadigma@paradigmamedia.org. Org, O-R-G. Lo vuelvo a repetir. Domingos de Paradigma, @ paradigmamedia.org. Pues nada, nosotros estaremos muy satisfechos, tanto José Manuel como yo, de que nos explicarais, nos sugerierais, nos dierais vuestra opinión a través de este correo electrónico, para seguir alentando este programa tan de corazón que queremos hacer los domingos de Paradigma. Un momentito. También aquí pueden sugerirnos, pueden darnos cualquier deseo de participar en las diferentes sesiones, como discos dedicados y los libros, la sesión de libros. Así que nos despedimos, María del Mar y yo. Pues sí. Que tengan un buen domingo y gracias por estar al otro lado de la sintonía. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós, buenos días. Buenos días. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!